some disco. Disco drama. Give me some disco. Disco drama. I feel it. Disco. Disco drama. Yeah. Disco. Disco drama. Give me some. Hola, hoy es 16 de noviembre. Soy Óscar Mulero y esto es Bailando con Lobos. Muy buenas tardes, esto es Bailando con Lobos, una nueva edición, lunes 26, Roman Polanski. Buenas tardes, Víctor, un nuevo programa. Un nuevo programa con... Programa de primera, tenemos un invitado de lujo, él es Óscar Mulero. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes. ¿Qué decir, Víctor? Bueno, creo que sobran presentaciones de Óscar en el mundo de la música, en general, no solo electrónica. Vamos a decir algo que todo el mundo sabe, de los DJs más prometedores, más conocidos, más carismáticos y más importantes del país. Y aquí especialmente querido en esa tierra, además. Sí. Y decir que aquí le tenemos, en Bailando con Lobos, 105 de la FM, Radio Crash. Y bueno, para empezar la noche, ¿nos has puesto? Sí, he empezado con un tema de los Talking Heads, el Fela Riffs. Es un disco, la ópera prima de los Talking. Se puede ver claramente el estilo que tenían. Me están pegando el toque con el volumen. Uh-huh. Y el punteo de guitarra es de Adrián Vélez. Decir que venía de tocar con Fran Zappa y, de hecho, si estás escuchando a Fran Zappa, se ve que el estilo es muy de la onda. Sí, sí, muy tuyo. ¿Os ha gustado? Mucho. Mucho, mucho, este le tengo. Siempre se hace referencia cuando lees por ahí que si Óscar Mulero empezó a meterse en la música gracias al vinilo de The Cure, Standing on the Beach. Yo no sé qué habrá de cierto en todo eso que se dice en las biografías. Cierto, cierto, sí, sí que es verdad que es el primer disco que me compré, el primer vinilo. Y andan casi todas las biografías y entrevistas, casi siempre sale. Así que es como mítico, ¿no? La pregunta. Vas a leer el otro día, me puse a leer un par de biografías y ahí salía el Standing on the Beach. Y bueno, ya hablando, sí, ya del Standing on the Beach, hablando de Cure, podemos hablar de tu infancia más o menos musical o preadolescencia. Iría en ese camino de post-punk, supongo, y música oscura. Sí, un poco eso. Antes de los primeros contactos con la electrónica, que fue con el Electronic Body Music y demás, pues antes de esto básicamente lo escuchaba y lo que más me llamaba la atención pues era esto, After Punk y cosas así. Pues bueno, como bandas, como en principio pues a lo que llega todo el mundo, los Smiths, los Cure. Y luego fue cosa de ir profundizando un poco más, me llevaba mucho ese rollo de música y bueno, pues conociendo más bandas poco a poco, Joy Division, en fin, todo esto. Dentro de la faceta de disc jockey de Oscar, todos conocemos la faceta techno y la faceta más electrónica. Luego tienes otra faceta como de rock en Famous Monster. Y yo recuerdo una sesión andando en el tema del post-punk en el que te escuché poner a The Sound, la banda de Adrian Borland. No es muy común escuchar a nadie pinchar The Sound. O sea, a mí me ganaste para la causa, sí, aquel día. Víctor es muy fan de... Muy fan de él. Sí, muy fan de los Sound. Sí, que es banda un poco así maldita, digamos, que poca gente... O que, bueno, no poca gente, pero sí que no es tan popular, pues como puede ser unos Kill o claro, unos Charge o algo de esto. Y sí que soy muy fan de los Sound y de Adrian, que en paz descanse. Bueno, en Madrid entonces se movía esto. Mucho, sí, es música de los 80, hay mucha rabia, muy eléctrico. Los primeros discos de los Sound son una maravilla. Luego más depurado, luego mucho más suave todo, pero yo la verdad es que hay gente que sí que tiene algunos que les parecen más o menos flojos, pero a mí, al ser tan fan, me llegan todos. Sí, sí. Tengo todo lo que hay en vinilo, lo tengo, maxis y LPs y demás, incluso CDs, algunos que no salieron como en propaganda también, que no salió en vinilo, pero también, vamos, que soy un psicópata de los Sound. Como tiene que ser. Bueno, recordamos, aquí hicimos un pequeño especial a The Sound, recordamos la trágica muerte de Adrian Borland en los 90 tirándose a las vías del tren. No sé por qué somos muy fans siempre de los cantantes malditos que acaban pasándoles algo, pero tienen un halo de no sé qué que nos atrae, sin duda. Sí que es una historia un poco triste lo del señor Borland. Pues dicen que es básicamente era como que estaba muy frustrado, ¿no? Que el tío había hecho discos, bueno, discazos. Y no llegaron nunca a despuntar tanto como otras bandas, y sí que a nivel de calidad musical era, vamos, innegable. Y bueno, pues un final un poco trágico, sí. Sí. ¿Qué podemos poner ahora para hacer una visión de esa época? Pues mira, este tema. Pues bueno, aquí he traído algunas cosas, así que para mí son, bueno, algunas sí, porque tampoco podríamos estar aquí, sí, cada uno. Se pueden hacer 50 programas. Sí. Pero bueno, alguna de las cosas así de esa época, así igual por orden cronológico podíamos ir. Las cosas que son así referencia muy clara para mí en esa época, pues son los Bauhaus, por ejemplo, y hay una canción que es del primer álbum del In the Flat Field, que está hecho, ese disco está hecho en 1980, y la canción se llama Terror Couple Kill Colonel, y es una canción que no es de las más eléctricas así de Bauhaus, pero sí que es algo que me, pues bueno, que se te queda grabado cuando escuchas la primera vez, y es una de las que he traído, así que bueno, vamos a ver qué os parece. Siempre es un placer escuchar a Bauhaus. Thank you. Eran los Bauhaus sonando en Radio Crash. Al hilo del, bueno, de tu infancia, preadolescencia, los primeros 80, por ejemplo, el otro día un disc jockey del que somos, bueno, admiradores también, Marc Piñol, compartía en su página web un reportaje de la movida en Berlín en los finales de los 80, que está tan de moda, que luego comentaremos, el Last Unsound in West Berlin. Y al comentar, pues bueno, surgían las comparaciones de aquel Berlín con la movida, y él dijo una cosa que está como muy corrida por la gente y que yo no estoy del todo de acuerdo, como que era una cosa de pijos y que no tiene nada que ver lo de Madrid con la Alemania del Este. Yo veo los conciertos que había de Killing Joke, Tuxedumun, el Morrissey con los Smiths en Madrid, y digo yo... Alan Vega. Digo, bueno, estas afirmaciones son un poco... Duras, ¿no? Duras. No sé, alguien de Madrid, ¿cómo puede ver esto? Que lo piensa más gente. Es una cosa, sí, de pijos. Bueno, poco de pijo tiene Alan Vega, yo creo. ¿Por eso? Sí. Y hay un grupo que me gusta a mí mucho, que es... ¿No es fácil de encontrar los de Lord of New York? También habían ido. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, te dice un poco... ¿Qué concierto así en Madrid de aquella época, o el primero al que fuiste, recuerdas con especial...? Pues el primer concierto que fui, bueno, que fui, no, que me llevaron, me llevó mi prima Paloma, por cierto, fue a ver a Luz Casal y a Miguel Ríos. Pegó duro. El Rock and Ríos aquel, creo que fue. Y ese es el primer concierto que me llevaron, yo era súper enano, no me acuerdo los años que tenía. Pero luego de ir a ver conciertos así, pues bueno, había un club que se llamaba Revolver en los 90 en Madrid, y en el que... pues trajeron infinidad de cosas, así, cosas, bueno, pues así de esa onda musical un poco, y que vienen de los 80, pues vi a The House of Love y vi grupos así. Y de esa época sí que tengo así muy buenos recuerdos. En Madrid sí que es una de las cosas que es una suerte el vivir ahí en ese sentido, pues bueno, la cantidad de conciertos y de bandas que puedes ver. Claro. Y sí que era fácil poder asistir a conciertos y, bueno, pues ver una gran variedad de cosas. En ese sentido, bueno, pues... Efectivamente, esa es la palabra, variedad. Y bueno, pasó el tiempo y montaste una banda también, ¿no? Fuiste miembro del bajista, si no me equivoco. Sí, bajista, exacto. Bueno, la banda realmente no la monté yo, me cogieron de las orejas y me dijeron, te ficharon. Tú cómprate un bajo y vienes a tocar con nosotros, porque eran todos colegas y demás. Y lo cierto es que lo pasaba muy bien, era pura diversión y hay una descarga de adrenalina y demás. Y yo no recuerdo el tiempo que estuve con la banda, no mucho, no más de 4 años o por ahí. Después empecé a comprar mis primeros cacharros, cada uno de la banda decidió hacer una cosa, unos querían cantar en inglés, otros que se cantasen en español, en fin, de esto que aquello cada uno acaba por un lado. Y yo empecé a comprar los primeros cacharros del estudio para hacer música electrónica y demás. Y quedó aparcado aquello, pero sí que tengo buenos recuerdos y va mucha risa a ensayar y... va divertido, sí. Yo creo que nos hubiera gustado mucho escuchar alguna maqueta o algo, ¿eh? No tienes nada por ahí, ¿eh? Pues debe de haber algún DAT por mi casa, yo creo. Debe haber de alguna maqueta o algo así. Disco no llegamos a sacar nunca nada porque éramos malísimos. Básicamente. No, pero sí que tocamos en algunos clubs de Madrid y demás. Y era pura diversión. Y debe haber algún DAT por ahí grabado de alguna maqueta y así. De aquella época de Madrid, siempre en el principio de 90, no tengo la imagen de ningún grupo, joder, se me ha quedado de aquella época Madrid, quizás el foco dejó de apuntar a Madrid, o no me acuerdo de bandas, quitando, qué sé, los de hacían la banda sonora El Día de la Bestia y Defcon 2 y tal, sí. Pero no tengo ninguna banda de aquella época madrileña que pilote. Bueno, pues de aquella época 90s, así, onda metalera, que es un poco lo que hacíamos nosotros o intentábamos hacer. Sí. Están, que estuvieron además este fin de semana pasado aquí, creo que fue el pasado fin de semana, no este pasado, el anterior, no estoy muy seguro. Hamlet. Ah, Hamlet, claro. Ah, cierto. Sí, sí. Y bueno, pues con ellos, además de conocer a algunos de los que están en el grupo y ensayar en los mismos locales y demás, pues sí, un poco eran así los más potentes en aquella época. Sí, sí, vamos, si te gusta ese rollo, es una banda, vamos, con todas las letras. Sí, sí, sí, sí. Porque tocan todos la de Dios y bueno, han pasado por muchas fases además, pero vamos, sonido depurado 100%, en directo son cojonudísimos. Al que le guste ese rollo. ¿Qué coño dice este tío? Yo creo que algún año los vi en la Semana Negra, además, al Hamlet. Sí, pero tocar, vamos. No, yo era extremadamente fans. El disco Inferno a mí personalmente me encanta. Y eso era pues eso, 90, sería el 92, 93, por ahí. Y curioso, sí, porque vi Cardel que estaban por aquí la semana pasada. Sí, es verdad que vinieron por aquí. ¿Y tocaron en Acapulco? En el casino, sí, el casino Acapulco. Sí. Óscar, a mí nos gustaría saber cómo ha sido el paso que diste o cómo fue de pasar a lo que dices metal a la electrónica. ¿En qué momento sentiste el golpe, no? La llamada. A ver, yo por esa época ya pinchaba, ¿eh? Lo primero que hice fue empezar a pinchar en clubs y esto. Y de alguna manera fue como algo paralelo de tocar en una banda durante esos años. Es curioso porque la mayoría de la gente en entrevistas y demás... les cuentas que vienes del afterpunk, les cuentas que vienes de electronic body music, que te gusta el metal, que ibas a ver a lo que sea, a Slayer y cosas así. La gente dice, pero qué cojones haces aquí con el tecno. ¿De qué planeta viniste? Entonces es un poco que les choca porque todos, sí que es cierto que la mayoría de la gente que está en el tecno, sobre todo y demás, parece que vienen todos del mismo sitio, pues del Detroit, que por supuesto para mí es una influencia, pero más para atrás. Pues para otra gente es el acid y cosas así, que también lo es para mí, pero bueno, yo considero que todo tipo de... todas las cosas que he ido escuchando desde pequeñito, desde lo que ponía mi padre en casa, que también era un loco por la música y demás, al final son influencias y te va formando. Exacto. Y el punto de unión o el nexo así de unión entre toda esta variedad tan de estilos de música a los que me he movido o he hecho y demás, pues siempre me ha gustado mucho la música con toques un poco oscuro, con toques un poco melancólico o toques un poco como, pues bueno, música pesada. Y siempre me ha traído bastante eso, entonces todo lo que tenga un poco esos matices y esas cosas. Quiero contarte una anécdota. Yo tengo muchos amigos en Galicia y hay una plataforma ahí totalmente fans tuyos, ¿no? Y tengo una amiga que te vio en una sala, no me acuerdo dónde fue, sé que fue en un festi, y me llamó de after ya a las 9 de la mañana, 10, y me dice, he visto a Óscar. A este tío le ha tenido que pasar algo de pequeño. No es normal esa oscuridad. Increíble, tío. Pues no me ha pasado nada raro ni nada. Con gustos musicales. Encima me pillaba, me acababa de levantar y veo la llamada y yo, coño, Cecilia. Y se pone, a este tío le ha tenido que pasar algo. Se pone, vaya sesión, tío, vaya sesión. Que, por cierto, hablando de Galicia, tenemos una amiga, tengo una buena amiga que tiene un programa de radio, ya es Mercedes Vidal. Me ha dicho que te ha hecho varias entrevistas. Ah, sí, La Coruña. Sí, te manda muchos saludos. Me ha dicho que puntúe que el Force no es lo mismo sin ti, ¿no? ¿No fuiste este año, puede ser, o el anterior? Ah, este año, sí, sí. ¿Sí? Estuve un par de meses ahí lesionado, digamos, y tuve que cancelar algunas actuaciones y demás, y esa fue una de ellas. Sí, sí, sí. Bueno, ponemos algún pildorazo. Remember. Vale, vamos a seguir ahí por orden un poco y así, estilo y demás. Lo que vamos a oír ahora se llama Dead Souls, que es... una canción de Joy Division, que también es otro de mis grupos así, bueno, pues fetiche o como lo quieras llamar, que es de un álbum que, curioso lo del álbum este, porque es un álbum póstumo, el álbum se saca pues de demos y de grabaciones en directo después de la desaparición de Ian Curtis. El álbum se llama Steel y la canción es Dead Souls, es del 81 y bueno, pues también así una canción que dentro de todo lo de Joy Division pues es una de las que tengo así mucho apego, vamos. Thank you. poco nos cuesta poner a Joy Division en Bailando con Lobos, ¿eh? Sí, Oscar, decir que tenemos todos los años hacemos un especial de Joy Division. Ya llevamos dos programas y, vamos, para mí, sin duda, es una de mis influencias. Fue él, yo también venía del metal, era muy metalero. Y viendo una película, tendría 17 años, me parece, salió la peli, salían imitándole y hago yo, ¿y esto? Que hizo el bajo, la batería, la voz y ya... Hasta siempre. Me corté el pelo, las greñas, fuera patillas. ¿Sí? Muy, muy importante Joy Division para nosotros. Siempre. Siempre. Bueno, seguimos en el 105 de la FM en Radio Crash con Oscar Mulero. Y hablando de bandas así un poco oscurillas de post-punk, en la actualidad hay bandas como, puedes ponerla de fondo, por ejemplo, Tropic of Cancer, Román, a la que Regis le ha producido el disco y le ha hecho alguna remezcla. ¿Tienes alguna inquietud para producir a alguien o para remezclar a este tipo de bandas? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí que es algo que me atrae mucho y que me gustaría hacer en un futuro. Pues cuando dije el tema de las actuaciones de pinchar y demás, que me sea un poco más carca ya, que nadie me quiera ver en una cabina. Pues me gusta, me atrae mucho la idea de producir discos a otra gente. De hecho, mi primer disco producido para otra gente es para una gente de aquí de Asturias, o sea que es un poco primicia lo que te voy a contar. Oh, genial. Que son Fase Nueva y tienen nuevo álbum y el disco se lo he producido yo, tema de arreglos y demás, también toda la mezcla y esto. Y es algo a lo que me quiero un poco dedicar de aquí al futuro. Entonces, pues es algo que, y en el caso de los Fase, que me gusta mucho lo que hace y viene muy al dedillo, es algo que me resulta muy familiar la música que hacen, porque tiene mucha influencia pues de esto, electronic body music, de cosas de los 80, que me viene muy, muy a mano. Ya es una buena experiencia y bueno, pues vamos a ver cómo funciona el disco. Promete la cosa. Ahora que está Oscar hablando de primicia, esto... Primicia, que esto no... Sí. En Bailando con Lobos sabemos lo que hacemos. Fase Nueva más Oscar Mulero, próximo disco. Casi nada. Tengo que hacerte una pregunta. Roberto Lobo es de Fase Nueva, ¿no? Sí. Sí, Roberto. Acaba de colgar hace 7 horas Carmen, David Moreira, un vídeo de él y lo pone como, vamos, un monstruo. Y la verdad es que la música... que no pone el sitio donde es, pero espectacular la música. Fue el sábado pasado en Oviedo, sí. Si no me equivoco. Sí, sí, es un proyecto que hace Roberto en solitario. Y era este sábado, yo me fastidió mucho perdérmelo, pero bueno, sí que me gusta mucho lo que hacen y me resulta así familiar, muy cercano, vamos. Y aparte casáis, como quien dice, Fase Nueva, el sonido de Fase Nueva a mí me pega bastante. Bueno, pues Soldados sí. De futuro, alguna sesión tuya no desentonaría para nada. Sí, sí que son cosas, pues bueno, con rollo muy, muy sintético, pues bueno. Calor analógico de los sintes, cajas de ritmos muy, muy, muy míticas dentro de la electrónica, del techno y del electro y demás. O sea que, bueno, a ver qué os parece el disco cuando sale. Estamos ansiosos por escuchar sí. Lo nuevo de Fase Nueva. Le preguntaba a Víctor, que estuve buscando buscando las preguntas que te íbamos a hacer. Uh-huh. Digo yo, le preguntaremos un live de Oscar, ¿no? Y me contaba que habías hecho uno, ¿verdad? BioLife, ¿no? Sí, sí, sí, sí. BioLife es una de las cosas así más lejanas que hago del tecno, así a nivel de directos. Y es algo que hago con los chicos de Finfoto que de hecho pues presentamos ahora como 2 años, yo creo, era laboral aquí en el teatro, era laboral. Y bueno, pues seguimos con ellos. Es un rollo que me aporta mucho, el salirme un poco de lo que es el tema del baile y esto, que es lo que más llevo tiempo haciendo y demás, el estar enfocado a la música, a la pista de baile, pues es algo que me aporta mucho. Y que es un poco necesidad, después de 20 y tantos años haciendo el rollo pista y demás, pues pues es un poco necesidad y me viene, vamos, me da motivación. El estar metido en distintos proyectos es algo que me motiva. Después, dándose de estar todavía, pues busco motivación por todos lados. Entonces, hubo buenas críticas de aquel BioLife, hubo buenas críticas, además, en la laboral. Sí, pues se hizo aquí en Asturias, se hizo en la laboral, que es donde se presentó, y después lo hicimos el año pasado, me parece que fue en la Noche Blanca, en Oviedo, en la fábrica de armas, que el sitio, la localización es espectacular. Y bueno, pues va un poco de esto, totalmente alejado. Nuestra idea en el proyecto era alejarlo totalmente pues de la escena de clubs, que no tiene mucho que ver la música con... Es música electrónica, pero es mucho más experimental, son otros tempos, es más... más ambiental todo, muy alejado de lo el Más que la Mind, el último disco de Oscar Mulero que salió este año en 2015, tiene una pequeña influencia quizás de... Tiene, sí, yo, tiene. Que ahí noto algo. Cierto, cierto. Comparado sí. Con el anterior. Ambas cosas comen un... Bueno, pues... Esos tracks que aparecen en el álbum comen un poco de la historia de Viola. En el álbum, que es un trabajo así más largo, pues... Mi manera o mi concepto de verlo es un poco que englobe algo más que temas físicos así de pista. Y de hecho en el Mask and Mine hay un par de temas que en los últimos bolos de BioLife los he tocado y vamos, que encajan perfectamente. Luego comentaremos, yo escucho más que la Mike y a mí me vienen algunos grupos a la memoria. Ya comentaremos a ver si estoy en alguno equivocado o no, supongo que sí. Y bueno, a mí iba a decir que a mí me gusta mucho la gente que os dedicáis, ¿no? Que hacéis siempre un estilo, cuando salís de él y hacéis otras cosas, a mí me encanta. Disfruto mucho viéndolo. Y especialmente los DJs, ¿no? Cuando verte sesiones largas de lo que tú quieres que se salgan de la electrónica, eso a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Es curioso esto, sí. Es un poco como controversia, yo creo. Para la gente joven, el que hagas cosas más ambientales o cosas más experimentales o te salgas un poco del radio del baile, en primera instancia les crea un poco como de distanciamiento y demás. Y como... Pero bueno, al mismo tiempo, pues sí que otra gente que a lo mejor no se ha parado nunca o no le interesa la parte así más veloz o más rápida de lo que haces o más físico, sí que hay otra gente que le resulta más interesante, ¿no? Cuando escucha un álbum y ve que hay cosas pues más ambientales y demás. Hay un poco de controversia con eso, pero es un poco necesidad lo que hablábamos antes. Sí, cierto, porque en Asturias eres una persona muy, muy querida y todos tenemos amigos, ¿no? Son fieles seguidores. Y en el momento que pusimos que venías, hostia, Óscar, a escucharlo. Y yo, vamos a hablar de todo, ¿eh? No va a ser solo zapatilla y tecno, ¿eh? Entonces, seguramente si alguno nos estáis escuchando, ya veis que ya avisé. Iba a haber variedad. Para alguno que ya no esté ni escuchando, ya, ¿qué cojones es esto? Qué va, es increíble. El primer tema que puse yo ya empezamos. Le están fingiendo la voz por ahí, hay un invitado. Estamos con bajos y ya. Me gusta. Víctor, muy bien. Lanzamos por ahí. Bueno, voy a lanzar un tema que si quieres lo puedes poner a partir del minuto. Es que es muy largo el tema, del minuto 4. Sí. Es de Death Can Dance y la canción es Song of the Stars. Y es que hay un tema en tu último disco que me suena mucho a las voces semigóticas o tal de... No sé si era el Element o era el... O el Mental... Sí, el Mental Causation Unconscious. Me sonaba un poco así. Son cosas que me hago yo en la cabeza. Igual no tiene nada que ver. Pero me venía Death Can Dance, escuché yo Death Can Dance. Venga, vamos a escucharlo. Es largo, ¿eh? Sí. sonando Death Can Dance, bailando con lobos, en este especial Oscar Mulero aquí en Radio Crash. Bueno, si quieres, continúo yo, Polanski. Adelante. ¿Tienes alguna...? Pasamos al tema composición, que también nos llama bastante, ¿no? Programas, por ejemplo, Reason, Ableton, ¿se puede confesar algo? El garaje. ha sido perfecto. Bajar el tema ya a muerte, ¿no? Pues Reason, por ejemplo, no, Live sí que es una de las cosas que utilizo, pero que combino con más historias. O sea que es un poco la pregunta típica en el estudio. ¿Con qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué...? Mi estudio es un poco mezcla de todo. Ahí utilizo software, por supuesto, y mucho hardware también. Sí, lo que quieras. ¿Quieres que se le diga algo? O sea, al final me interesan mucho los resultados y para mí es todo más lo que obtienes con lo que tienes en tu estudio que qué es lo que tienes o demás, ¿no? Entonces no soy un talibán en este sentido de no, solo analógico, no quiero saber nada del software y demás. Si me da buenos resultados y lo hago sonar bien, que es lo principal. Sí. Y al fin y al cabo lo que interesa son las ideas y plasmarlas y esto es para mí es lo clave, vamos. Bueno, un curso que asistí en la Universidad Popular de composición, que desgranábamos temas, el profesor Luis Fer nos comentaba, mirar, este tema cogimos el Rusty Niles de Moderat y empezó a desengranar el tema, ¿no? Y dice, mira, esto que suena aquí tiene toda la pinta de ser una bayeta mojada que tiraron al suelo y que la grabaron. Y esto, uy, parecía. Entonces yo me preguntaba, ¿tú en tus golpes o en tus composiciones utilizas sonidos del día a día? Dices tú, pues mira, modulo esto y lo acabo convirtiendo en... ¿Qué cosa así que llame la atención a la gente? Una bayeta mojada, no sé, pero... No, sí que es sorprendente que las cosas procesadas cómo pueden llegar a cambiar y cómo pueden llegar a ser de útiles en una canción. De hecho, hay infinidad de librerías pues que están hechas pues con ruidos de cadenas. El otro día, no sé cómo... llegué a una web que hay que venden librerías libres de derechos y demás para poder trabajar en el estudio, y había librerías hechas con vegetales, ¿no? Entonces, ¿con vegetales? Sí. Entonces, calculo que habrá peña pues que o gente que las utilice, y sí que es curioso porque luego las cosas procesadas y trabajadas y demás pues pueden dar sus resultados. ¿Un rendimiento? Sí, sí, sí. Antes hablábamos luego del... cuando estaba sonando el tema este de Candence, hablábamos pues que en este último disco, en el Masculine Mind, utilizaba mucha grabación de aeropuertos y cosas así, ¿no? Y que luego texturiza pues con su reverb o con demás, le puedes dar un poco como rollo así. Bueno, pues que siempre le da un toque personal a las cosas. Entonces, bueno, sí que es como un poco inesperado dónde puede salir ahí algo, ¿no? Entonces, oye, igual el tipo aquel decía lo de la valleta, el tema de Moderat. Es un puntazo, sí. Ya que fuera, más allá de que es un auténtico temazo, el Rusty Niles de Moderat, había un momento que para la canción se ¡tac! Está claro que es una bayeta mojada en el suelo. Lo vio, ¿no? Sí. Y además es Vileda, ¿no? Para ser más exacto. Curioso. Polanski, ¿tienes alguna pregunta compositiva? No, en esa onda. Me picaba mucho la curiosidad qué programas usabas y por qué. Sí. Life es uno de ellos, pero también trabajo con Pro Tools y hay un montón de software con el que trabajo. O sea, antes trabajaba mucho con secuenciadores por pasos analógicos y demás. Y ahora hay secuenciadores por pasos que son virtuales, que al final un secuenciador por pasos lo que hace es disparar notas y controles de volumen y poco más. Entonces, ¡oh, cómo es posible! Pero bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Cosa de resultados y demás. O sea, es una tarea pendiente que tenemos Víctor y yo, ¿eh? O sea, sí, seguro. Yo siempre me pongo, pero claro, hay que tener una paciencia y un tiempo para eso. Sí. Sí, yo acabé el curso y dije, venga, voy a empezar a moverlo. Entonces, dejas el proyecto aparcado y cuando te das cuenta que era esto. Ayer, cuando era ayer o el sábado, no me acuerdo, el radar que me pusieron para ir al Madrid, que estaba actuando el sábado en Madrid. Bueno, me estaba contando de camino, me fue a buscar al hotel y de camino pues al club. Perdón. Me decía, bueno, pues estoy empezando a hacer música, cosas y demás, con Ableton y esto. Y dice, tengo cerca de 300 y pico proyectos empezados. Le digo, joder. Hace un remix ahí general. Joder, tío. Bueno, pues es un poco esto, ¿no? Ser cabezón con las cosas, tener constancia, echarle horas. Echarle horas, ¿eh? Sí, yo tengo infinidad pues de edads y de guarrerías grabadas ahí en los 90, pues que no han ido a ningún lado. Pero bueno, pues siempre hay que tener un punto de partida. Claro. Entonces, bueno. Todo yeponese, ¿no? Todo yeponese, eso. Que decimos por aquí. Eso. Todo yeponese. Acabo de... Todo yeponese. Aparte, sí, hay veces que cuando te estás concentrado en hacer algo, te pones a hacerlo y siempre pasa algo. Tú, Dios, llega el momento, estás haciendo algo y no. No. Pues, bueno, disparamos a algún tema, Oscar. Venga, vamos con algo un poco más electrónico, también 80s, esto es del 83. La canción se llama Jazz Fascination y es de una banda muy mítica que para mí me también muy claves y demás, que son Cabaret Voltaire. Y es de un álbum que se llama The Crackdown, del 83, así que vamos a escucharlo. Esto ya es, bueno, con notación más electrónica, pero también tiene ese sabor y ese rollo de esa época. Radio Craft. Muy bueno, buenísimo ese tema. Y bueno, pasamos de la composición, ¿no? A más, bueno, pinchar, sí, pinchar, pero me acuerdo en un festival de cine, no sé si fue hace 3 o 4 años, que vimos un reportaje sobre Villalobos que mostraba cómo componía, su estudio, como el día a día con Ricardo Villalobos. Y cómo le llegaban cientos, no sé si miles, pero cientos de maquetas de LPs para escuchar. Y como él pinchaba, sí. Escuchaba 10 segundos y uno un montón, otro a otro. Uno un montón, otro a otro. Y, joder, sí, cierto, a mí me pareció un poco surrealista, ¿eh? Una montaña de vinilos, cogía, hacía, cambiaba la aguja, la cambiaba, no me gusta, fuera. Sí, luego le ponía caras sonrientes, me acuerdo. Sí. No sé si a ti te llegan muchas maquetas. Llegan muchos promos a los sellos, llegan muchísimo. En el correo llegan... Igual hay cerca de 10 o 15 referencias que llegan al día. Hostia. Sí. Entonces, bueno, por un lado es antes ibas mucho a las tiendas, cuando trabajabas con vinil, ibas mucho a las tiendas a escuchar cosas, y también funcionaba el tema de copias promocionales. Y yo recibías en tu casa pues copias promo, que hacemos todo el mundo antes de las copias finales, de hacerlas, pues las copias promocionales. Al fin y al cabo es el trabajo, es una de las partes del trabajo del DJ, es encontrar novedades. ¿Sueles tirar de esas novedades? Sí, sí, por supuesto. No todo lo que llega, las demos que llegan y las maquetas que llegan de gente y esas son interesantes, pero sí que hay cosas. De hecho, ahora hemos empezado con un subsello de Pong Group que se llama Aine, que va enfocado, pues va orientado a esto, a sacar material de gente que no es conocida, que no ha sacado en sellos grandes y tirar por ahí, porque hay infinidad de gente haciendo cosas muy, muy interesantes. Sí, a mí eso es algo que me da envidia, la verdad. Sí. Recibir todos los días, siempre puedes encontrar joyas, siempre. No, siempre se encuentran cosas, pero llegan muchas cosas. Y también es cierto que hay muchas de las cosas que llega que la gente las envía un poco como automáticamente, ¿no? Como decir, bueno, las envío. No filtras. Me refiero que ellos envían y realmente no sé si son muy conscientes del material que se edita en mi sello, por ejemplo, o en cualquiera de los dos sellos. Bueno, directamente lo envían, pero si se molestasen en pegar una escucha, igual lo enviaban a otro lado. O sea que no todo es como en la onda del sello y demás. Y bueno, pues lleva su tiempo y sí que hay cosas que un poco la anécdota hasta que contáis de Villalobos, pues sí que son cosas que con que los escuches es un poco es un pocos trabajo, segundos sabes si merece la pena seguir escuchándolo o no. Y es un trabajo duro porque estar toda la mañana escuchando un disco tal, a los 10 segundos poner otro es una pasada, pero bueno. No están ni 3 segundos escuchando el tema. Pone, no me gusta, toma poco. Tenía como 2 montones y iba dejándolos. O sea, hay cosas que... Y más cuando es algo que llevas escuchando muchos años, pues 20 años, son cosas que en 2-3 segundos sabes realmente si merece la pena darle más tiempo de escucha o directamente. O pasas, ya hay cosas y beats y sonidos que dices, esto no, fuera. Cosas que te atraen un poco, apartas y dices, bueno, esto hay que escucharlo otra vez. Y luego está también la tercera parte del proceso, que es lo pruebas en un club y lo que la sensación que te daba mientras escuchabas en el estudio en casa era una y luego en el club es otra. Y luego a la inversa también pasa muchas veces, ¿no? Que escuchas alguna cosa, lo dejas ahí y dices, va, no me lo llevo, no lo voy a poner, pero luego lo escuchas poner a alguien y dices, hostia, cambia, ¿no? Las cosas luego escuchadas en club y en determinado ambiente y determinado tal, cambia mucho. La música somos nosotros y nuestras circunstancias, no cabe duda, y entonces, bueno, una canción suena en un lugar de una forma y con la energía de la gente igual suena de otra. Claro. Mucho, sí, y luego, por supuesto, la manera y las manos del que la pone. Efectivamente, sí. Eso es... El sitio, el entorno, todo. Sí. Es vital, sí, el rollo que le des al ponerla. Y las ganas de ponerlo, sí. Bombardeamos de nuevo, venga. Bueno, pues esto que vamos a escuchar se llama Justice y es de un grupo, también de una banda de los 80, también electrónico de music, así rollo más electrónico, que se llaman Portion Control. Y bueno, pues es del 84, a ver qué os parece. No es un tema que se escuche o que se haya escuchado mucho por ahí, que todo el mundo llega un poco a lo mismo, pero esto es curioso. We'll be right back. Polanski. ¿Qué decimos cuando escuchamos una banda que no conocemos así? Perdón, me empapecé de todo. Ya para empezar, el nombre ya me encantó. La primera nota del tema ya me moló, ya está apuntadísimo ya. Para la saca. Para la saca. Sí, sí, ha molado mucho. ¿Los conocías, Víctor? No, no, para nada. Yo para nada. Nos acaba de meter un gol Oscar por toda la escuadra. Encima aparece la portada y vamos, ni de coña, vamos, no me suena de nada. Sí, no. Lo cierto es que este sale en un maxi que se llama Raw Justice. Sí. Y es de las que más pegó de ellos. Creo que tienen como tres o cuatro álbumes, me parece que tienen, pero este es el que funcionó bastante en los 80 y. Bueno, cuidado, funcionó bastante en los 80, la gente que sigamos un poco este rollo y demás. Lo que más funcionó de aquella época, pues son cosas que para todo el mundo es un poco más obvio, más popular, que son los Front, que son Itzerev y todo esto, que también soy súper fan y demás. Pero bueno, este es un poco más curioso y si no lo ha escuchado la gente y demás, pues es tiene su punto. A veces suena como a Neon Judgment, otras veces suena como a... Bah, no sé, la voz está muy lograda también, le da un... Bueno, es curioso, sí. Muy guays. Has hablado de los Front 242 este sábado, ¿verdad? En el casino. Este sábado en el ¿estás casino aquí para verlos? No, el sábado estoy... Bueno, próximas citas de Oscar Mulero. Sí, ¿no? cierto, claro. Pues el sábado, mira, el sábado ya estaré en Berlín, en Berghain, o sea que me voy a perder. Bueno, los he visto unas cuantas veces más cuando eras más joven en Madrid y eso. Verdad, cierto. Pero sí, no estoy, ya he visto los carteles y demás, pero sí que tengo colegas que iban a verlo y esto. Víctor, no te los pierdes, ¿verdad? No, tengo una boda, pero bueno, yo creo que llego, porque deben ser de madrugada, fiesta especial de cine a partir de la una, la boda del todo el día, escaparé. ¿Qué es el vuelo de inauguración del festival? El día anterior es Nicky Hill, una voz solera que toca el viernes, y el sábado es el vuelo de los Front 242. Bueno, especial ganas de ver unos históricos en Gijón. Sí, sí, sí, sí. Yo la primera vez que los vi creo que sería el... Igual tenía como 20... 19 tacos o por ahí. Pues vienen los Madrid. Y de aquella época, pues vi, sí, esos años vi que vi Nitzerep, Split Second, cosas muy en esa onda. Sí, sí, es la primera vez que los vi. Luego los volví a ver en Madrid mucho más tarde y. Cosas que curten. El ver de joven esos grupos. A mí marcaría. Aquí vimos otros, pero bueno, el EBM en edad temprana entra bien. Tengo unas amigas de Barcelona que tocaron en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona. Y están colgando los vídeos del live y apoteósico. Mucha energía, mucha potencia. Sí, sí, sí. Hombre, gente que lleva haciendo esto muchísimo tiempo. O sea que, pues bueno, tienen un bagaje ahí potente, sí, sí. Que se prepare el casino. Se prepare. Sí. Linkeabas el otro día una noticia de Garnier hablando del warm-up genial, para él perfecto, sobre todo no querer reventar la pista desde el primer momento, ritmos tranquilos no, pero ritmos más suaves, bajos BPMs. Para Oscar Mulero el warm-up genial o el perfecto para él. Pues ahora trabajo como BPMs más lentos de lo que solía hacer antes. En los 90 había unas velocidades vertiginosas. Con velo era que. Hablando con colegas y tal, ojo, aquella época, pero es que íbamos follados y tal, bien. Y había veces que íbamos rollo 142 BPM, que era una exageración, era algo súper heavy. Pero bueno, de aquellas, yo voy a pinchar a gente como Jeff Mills, y eso que para mí, a nivel de DJs, me fijaba mucho y demás. Iban, pues sí, era eléctrico aquello, eran. Wow, los técnicos estaban al más 8 siempre con todos los discos. Y... quemaban los dedos y todo. Él pinchaba súper rápido. Yo siempre me fijaba muchísimo en Jeff, muchísimo, muchísimo. A día de hoy lo sigo viendo y me maravilla. Y yo lo he visto pinchar cosas que. Discos al más 8 y no daba de velocidad y todavía tenía que ir más rápido y acompañaba con el dedo hasta que terminaba de meterlos. Es decir, cosas muy bestias. Entonces, bueno, anecdótico. Hoy. Más o menos en torno a los 130 BPM o algo así. Sigo con el sonido, así que es muy, muy pesado, pero sí mucho más lento de BPM. Son cerca de 12 BPM menos. Se nota. También son como 15 años más mayor. Entonces... A BPM por año, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver. Pero bueno, así a modo de warm-up, pues bueno, la verdad es que no es bueno, algo... Tampoco hoy día los DJs más jóvenes que salen tienen esos ritmos que teníais hace 20 años. O sea, también la música, como que el techno se ha bajado de revoluciones. Ahora es... A ver, es todo muy cíclico. Yo siempre hablo esto con colegas y coinciden la mayoría y eso. La música de baile está súper inventada. Estamos en el siglo XXI y todo lo que es... Para que suene música de baile tiene que tener unos determinados patrones y unas cosas que hagan que suene de esa determinada manera. lo que suena ahora tiene mucho que ver pues con lo que con el techno aquel del Birmingham que poníamos en el 94, en el 95, que son pocos elementos. Y ahora pues es un poco esa onda, son canciones como temas como con muy pocos elementos y todo muy texturizado y demás. Obviamente ha evolucionado a nivel técnico la cosa, pero son canciones con pocos elementos y se pincha un poco más lento. Entonces, bueno, a modo de warm-up, cualquier cosa que se acerque un poco al sonido que vaya a hacer el tipo de después, pues es lo hace un poco más... que tenga un poco más sentido la cosa, ¿no? Claro. El tener un tipo delante que esté pinchando una cosa que no tiene nada que ver con lo tuyo, pues es complicado luego coger el relevo. Es complejo, sí, coger el relevo y que la gente se haga un poco una idea de las cosas y demás, ¿no? Eso es algo que es importante, que a veces no se cuida mucho, pero fuera de España por lo general se cuida bastante y es interesante para el que está en un club y va a vivir una noche de electrónica, de techno, lo que sea, pues que tenga todo un poco una coherencia musical, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Sesiones largas, cortas? ¿Cómo te sientes más cómodo? La última que vi de Oscar, creo que fue la última que vi tuya, fue en las 4 horas del jardín, que no las vi las 4 porque llegué un poco más tarde, pero fue a poner el jardín hace un año y medio por ahí. Sesión apoteósica. Apoteósica. Yo hablé un momento, estaba detrás hablando con tu representante un segundo, no sé lo que me entendería él a esas horas, pero estábamos encantados allí escuchando aquello. Sí. A ver, en sesiones largas te dan tiempo a contar más cosas, sí, digamos, exacto, de alguna manera. Y es algo que apetece siempre mucho. Sí. Siempre mucho el poder llevar una sesión tú desde el principio hasta el final, como se hace a veces, de rollo 7 horas, que una o dos veces al año me gusta hacer, pues para pegarte un poco el gusto de poder poner cosas, pues esto, ambientales y, en fin, un poco de todo. Y llevar la sesión tú desde el principio hasta el final, a mí es algo que me atrae mucho y que te permite, pues bueno, pues por la duración del set te permite el poder moverte por, bueno, pues por distintas cosas y no solamente rollo intenso y 2 horas y poner todo lo que te dé tiempo en 2 horas y bueno, me atrae mucho. También tiene su punto el condensar todo en 2 horas y demás, pero yo creo que para alguien, sobre todo de cara al espectador, bueno, de cara al oyente o al público que va a ver a un DJ por primera vez, en 1 hora y media realmente no te haces una idea de lo que hace el tipo, lo que no le sacas el 100% del jugo de lo que hace este DJ, yo creo, ¿no? Y en sesiones largas te da un poco más de sí la cosa para esto. ¿Te gusta improvisar en las sesiones? Claro, a ver, esto es algo que tiene que ser así. Obviamente te conoces el material que llevas y sabes que hay cosas que son más para determinada hora y para otra, pero es vital, sí. Si no hay factor sorpresa, no hay tensión, no hay diversión. Y... Yo creo que tanto Víctor como yo estamos de acuerdo en lo que has dicho en las dos cosas. Improvisación siempre y sesiones largas. Para te dé tiempo a enseñar, a mostrarte cómo eres por dentro y por fuera. Total, sí, totalmente de acuerdo. Me he fijado en, se lo decía Víctor, en la sesión que tienes en la Boiler en Berlín. Vi un detalle muy guay apoyando a tu compañero, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Te están presentando y en el lado izquierdo de la pantalla está un tío recogiendo el equipo. Y de la nada aparece una mano, intenta quitar la aguja del plato, tú a la velocidad del trueno coges la aguja, ¡puff!, y la colocas. ¿Es cierto eso? Sí, ¿no? Es eso que veo, ¿no? Sí, creo que se quedaba como de esto, que quedaba como la aguja en el plato girando, no había nada puesto. Ese detalle, yo me fijo mucho en esas cosas, no solo vas a ver a la estrella, al DJ, vas a verle, ¿no? Y esa velocidad, ese detalle de me gustó mucho. ¿Lo viste, sí, cuando te lo dije? Sí, me fijé luego. Me gustó mucho ese detalle. Bueno, sí. Es que es un sufrir, yo veo una aguja en el patinador rascando ahí, me pongo de los nervios. En mi casa es una de las cosas que no... Bueno, pues que lo ves y como ver los discos fuera de las fundas es algo que me pone los pelos de punta. Entonces, en cuanto lo veo, es casi como un tic, lo de hostia. Seguimos aquí en Bailando con Lobos con Oscar Mulero en Radio Crash. A ver qué tema podemos compartir ahora. Pues bueno, vamos a seguir un poco con esta onda y acabamos así con las antiguallas, como digo yo, con el rollo 80s. Y esto es una canción de un grupo que se llama Severheads. Y la canción es muy mítica, así que seguramente igual incluso la habréis escuchado y os sonará. Se llama Dead Eye Opens y pues en los 80 y se pinchó muchísimo y bueno, os dejo que la escuchéis en lugar de pegar la chapa y a ver qué os parece. cañonazo contra el barco de Bailando con Lobos. Mucha clase en la selección, masterclass, mucha clase. Bueno, continuamos con Oscar Mulero aquí en Bailando con Lobos. Y bueno, entrando ya yo creo que en la producción, en tu producción como disc jockey, Black Propaganda parece que fue como el rompepistas. En los últimos tiempos, Black Propaganda, yo por ejemplo, la gente que conozco siempre lo pone como en su top de tal. Era un álbum en el que parece que, yo siempre digo, parece desconfiado, como estoy mirando para atrás, pero sigo avanzando tan. Bajo la guardia a ver si está todo bien, sigo tan. Es un álbum muy... ¿Qué supuso para ti Black Propaganda? ¿Y de dónde vino ese resultado? ¿De dónde vino? Pues bueno, el primer álbum, que fue en el 2011, me parece que fue el Great Face to Green, tenía un poco la idea o un poco la forma de este último, del Masculine Mind, que tiene temas ambientales y temas enfocados para la pista, pero el Black Propaganda, un poco después de aquel, todos los temas están muy enfocados para ser pinchados en club y demás, o sea que es un poco más intenso en ese sentido. Un poco se acerca a lo que he hecho en este último álbum, en que eran canciones con algo menos de elementos, pero sí también muy texturizado, mucha reverb y mucha, para darle un poco así concepto, a pesar de que eran temas de viaje, para darle así un poco concepto de viaje de alguna manera, o no solamente físico, sino un componente mental de alguna manera, todos los tracks. Y bueno, pues es un disco que salió en el 2012 y que después hicieron remezclas de productores así de techno que fueron bastante bien, y bueno, la verdad es que contento con el resultado del disco, contento de cómo funcionó y demás, y bueno, pues a día de hoy es uno de los, sí que de los trabajos largos de los que estoy así más contento, yo creo. Lo que te digo, es una cadena de montaje que no para, y si para es eso, para comprobar que todo está en su sitio y venga, seguimos. Y vuelta a la carga, una locomotora, ¿no? Una locomotora. Luego tenemos el Masculine Mind, que salió este año, sí. Que se nota la diferencia, lo que yo siempre digo, mucho más metafísico, mucho como si te miraras por dentro y ver que... mucho más observador, digamos, el álbum, teniendo también una cadencia bastante continua, pero sí, más intimista, digamos. Sí que es, se diferencia del Black Propaganda un poco en esto, que hay temas así un poco más, pues, más conceptuales, alejados de lo que es el rollo físico, de ponerlos en un club y así. Y mira un poco eso, sí, pues al concepto viaje, al concepto un poco más intimista, más de escucha, más ambiental y demás. Lo que hablábamos un poco antes, lo que buscaba sobre todo en este a nivel de composición era trabajar con muchos menos elementos en las canciones, pero sí que darles un poco más de textura a todo, pues para dar esa sensación un poco así de viaje, de un poco este rollo. Y a nivel técnico también le quería dar unas vueltas. Sí que compuse todos los temas, los hice en mi estudio, pero después digamos que desgrané todas las canciones una por una, cogí todas las partes y me fui a un estudio a Madrid a mezclar en un estudio mucho más grande. O sea que lo que buscaba sobre todo era dar un paso más allá en cuanto a lo técnico, en cuanto a hacerlo sonar. No hacerlo sonar muy muy alto, que es un poco lo que buscas en un principio cuando empiezas a hacer música, que es una a toda hostia todo de alto. Pero sobre todo me interesaba mucho el hacerlo sonar como muy muy ancho y muy amplio todo. Entonces, a nivel de composición es algo que tenía muy claro en su día cuando empecé a trabajar en ese disco, y es trabajar con pocos elementos para luego a la hora de sacarles partido a todo esto en el estudio, que tuviera mucho espacio, que tuviera mucha dinámica. Y para eso el trabajar con menos elementos es algo que te favorece si vas buscando esto. Así que es un poco la diferencia. A nivel creativo sí que hay temas que son como, pues esto, mucho más de escucha, de podértelos escuchar tranquilamente, que no tienen nada de beats y son temas casi ambientales. También hay, por supuesto, cosas para ser pinchadas en club, pero la diferencia con la propaganda es esto, vamos. Un tema que me suena muy, muy 80s es Element. Me suenan los New Order, me suenan los primeros de Depeche Mode, me suenan tantas cosas en Element, que me trae unos siempre me trae recuerdos, no, pero me evoca unos pensamientos de una gran época de la música. Puede ser, si al final la música lo que tiene bueno es esto, ¿no? que escuchas cosas de hoy en día y pues hay matices que te llevan a un sitio, te llevan a otros, es fantástico en este sentido la cosa de la música, ¿no? El que cómo te puede trasladar determinado sonido, pues te lleva un disco a ti y quizá él lo escucha y dirá, hostia, pues a mí me suena a otra cosa. O... Me ha hecho gracia porque Víctor, cada vez que habla de influencias, recuerdos, momentos, siempre enfatiza en New Order. No, siempre la dejas caer, ¿eh? No sé por qué. Aquí hay, a los dos nos gusta New Order y Joy Division. Yo tiro por Joy y Víctor por New Order. Bueno, esto, hay cambio, ¿no? De Joy Division a New Order Band, hay una evolución, así que... Para mí sí. Cambia muchísimo, sí. Bueno, no olvidemos que hoy estamos con uno de los músicos más internacionales del país. Siempre la electrónica está como en segundo grado, pero vamos, músicos en España que hagan las giras que tú haces... No creo que haya más de 20. Digo, que vayan a Asia, que Europa se la recorran entera, que vayan a Sudamérica y qué tal. Yo lo que veo mucho es el... Gracias al programa accedemos a gente de todas partes y sobre todo público de fuera de aquí, fuera. Y te tienen, vamos, en un... Eres Dios. ¿Qué artista en San Petersburgo sería reconocido? No, te lo digo verdad, no es coña. Me aparece gente hablando no sé qué idiomas y por Óscar Mulero y toda la gente, Dios, y los colegas, vamos, ninguna, vamos, por supuesto, fijo. Gracias, como lo dices. Encima lo ponen todo en inglés y hay, usan jergas que no las entiendo, pero solo con leerlas ya lo pillo a la primera. Es Dios y basta. Y tanto tíos como tías. Dios, vamos, la hostia. Vine Óscar al programa. Hostia, ahora sonrientes ahí. La verdad es que lo de la electrónica y el tecno. Y, bueno, mi escena es el, dentro de la electrónica es el tecno, pero el house y demás estilos también son escenas muy grandes. Y bueno, pues es popular en muchos países y te da la oportunidad de viajar y esto. Que a mí es una de las cosas que más me fascina de este curro, por supuesto. Bueno, a ver. Por un lado es mi trabajo, pero no lo llamo trabajo, pero realmente es una pasión. Y muchas veces lo hablo y bromeo con algún colega y demás y es... Y dice, joder, es que es la hostia lo que haces, ¿no? Que te paguen por poner música y demás. Y yo digo, mira, para mí el dinero lo veo que me lo pagan por montarme en el avión y pegarme vueltas y por ahí. Pero lo que es pinchar horas, es pasión, ¿no? ¿Cuántas horas echas tú en tu casa, en tu estudio? Eso es curro. Con todas las sí, letras. Hombre, ¿no? En 25 Vamos. Años trabajando en esto, pues se emplean muchas horas. Cuando te involucras en el tema de la producción musical también, claro. Tienes que hacer tiene que haber una formación, tienes que... Es como todo tiene un proceso y todo tiene un... Y las cosas llegan al final si es constante y tienes claro por dónde quieres ir y demás. Y después de 25 años, si no hubiera llegado algo así, pues se apaga y vámonos. Y Oscar, tienes que hacer otra cosa, ¿no? Y esto no funciona. Y yo creo que, vamos, la evolución, todas tus sesiones actuales y la música que pinchas y produces ahora es... A mí ahora me encanta, ¿eh? El techno de Birmingham y el machacón, ¿no? Aparte, yo tengo una discusión en casa. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30. Y mi pareja es muy fan tuyo, tiene 40 ya. Bueno, perdón, Graciela, tiene 38. Y es de la primera época. Y ella, sí, aparte estamos en casa, empieza a ponerme unos temas de una cañona y tecno, la droga, empieza a decir una historia y me dice, yo era fan de Oscar cuando y ponía este tema y que si el FM, el Locomotive y yo le digo, pero ¿no te gusta más esto? Y la cabra siempre tira pa'l monte. De hecho, una de mis sesiones favoritas que he escuchado tuya es la del festival, la que dura 30 minutos, que es en... Deckmantel. Sí, también es un boiler room aquello. Sí, muy buena sesión. Que dura poco, ¿no? Está cortada. Está dura. Cortada, me parece, ¿no? Bueno, en un principio ya creo que es que subieron como 20, 30 minutos. Sí, la sesión no dura más de 45 minutos. El problema que hubo es que había muchas sesiones de boiler room programadas en ese festival, pero cayó, es un festival que se hacía al aire libre y cayó un tormentón exagerado, entonces tuve que cancelar, empezar más tarde. Y para que no dejara a nadie sin su boiler room, pues lo que hicieron fue un poco condensar todo en sesiones un poco más cortas. Bueno, ahora que hablabas de la primera época y de que Graciela era mi fan, no puedo olvidarme del primero que me puso una cinta de... Una cinta, un casete de Óscar Mulero, que fue mi hermano, que había por los 90 y se dejaba caer por la Real. Y me trajo un casete de Óscar Mulero. Que íbamos en el coche con el casete. Todavía veo alguno por ahí con los casetes y esto. Y ahora es como que hay un... como esto tan cool, el ser vintage o como lo quieran llamar. Hay sellos que están haciendo como ediciones en cassette y demás, un poco como... Y sellos de rock asturianos, alguno está publicando en cassette también. Entonces está guay el ser lo de que va, pues... Yo... Es un formato que mola y eso, pero bueno... De verdad os digo, llevo una semana con Graciela en casa, tienes que llevar este tema. No, lleva este, que este fijo que lo pinchaba. Y se pone, no, lleva este, que ya me acuerdo, mira, y una caña, una cera, y yo... ¡Madre mía! Al final, el programa 2 de las 8 de la mañana. Bueno, disparamos algo por ahí. Venga. Bueno, vamos a ir a algo ya un poco más actual. Digamos, bueno, entre comillas actual. Este es del 92. Y es también otro de referencias claves para mí, que es Aphex Twin. Y este está sacado de un recopilatorio que se llama Selected and Me Works. Y es del 92. La canción se llama Haze Police. Seguramente que os sonará, y al que sea fan de Aphex, pues le resulta familiar. Parece que Polanski tiene problemas para acceder a la red. Bueno, un tema que nos va a quedar colgando, y es... No se te ve mucho por Ibiza, y yo hago siempre la comparativa entre la frivolidad que es Ibiza y el compromiso del underground del techno. No sé cómo ves tú el rollo Ibiza. No es un circuito en el que yo mi música o mi estilo tenga mucha cabida. Sí que he pinchado en Ibiza y he estado en el Q en su día, después en el Privileged Space, en Amnesia y demás. Prácticamente casi todos los clubs he estado, pero en noche que estaban muy muy enfocadas al techno. Pero la sensación siempre es un poco como, exceptuando unos promotores que programaban una historia que se llamaba La Comunidad, y que sí estaba súper enfocado al sonido en el que me muevo yo un poco, exceptuando eso, la sensación siempre ha sido como, realmente no es algo que me quede. No creo que la gente que me viene a ver esta noche, o que ha ido a mi sesión en Ibiza, en el Privilege o donde haya sido, realmente sepa muy bien qué es lo que estoy haciendo. Ni yo, ni para mí tampoco es una sensación muy agradable el volver para el hotel y decir, realmente esta gente no aprecia. No que no aprecie, porque no es yo, digamos que en ese sentido estoy un poco más fuera de mi ecosistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está bien y conocerlo lo que es y demás, pero no es algo lo que realmente creo que se le puede sacar partido a un set mío en Ibiza, ¿no? Sin desmerecer ni mucho menos al público que va ni no demás, tiene nada que ver, por supuesto. Pero no es ni para mí tampoco es algo como que me aporte mucho. Está bien haberlo hecho y haber ido y demás, pero creo que mi circuito, mi escena y mi sonido es otro, entonces no. Por supuesto que tocando el tema del que si es underground, si deja eso y demás, obviamente que no lo es en ese sentido tanto como los clubs o los sitios donde vamos a actuar nosotros, ¿no? Si hay una diferencia. Bueno, pues vamos a escuchar a Pestwing. We'll be right back. Seguimos en Bailando con Lobos en esta noche de noviembre con Oscar Mulero. Esto que acabas de escuchar era Apex Twin, ¿verdad? Sí, eso es, Bajáis Polis, Apex Twin. Y nada, como decía, pues de un recopilatorio que se llama Selecting Landing Works. Van desde el 85 hasta el 92, todas las cosas que hacía un poco en esta onda, así más. Recuerdo una noche con Apex Twin en el LEF, en el Teatro de la Laboral, sin butacas. No sé lo que costaría quitar aquello, pero claro, con el sonido que tiene el teatro. Aquella noche con Daedalus también, con Nathan Fake. Yo creo que fue la mejor noche de Gijón en mucho tiempo. Buena acústica, ¿no? Una pista de baile sin butacas en la sala. No volvieron a hacerlo. No me extraña, porque no sé cómo sobrevivió aquello. La verdad es que la acústica del teatro es espectacular. Claro, y aparte que fueron actuaciones buenísimas. Bueno, Apex Twin fue al día siguiente. Uh-huh. Fue el día siguiente. Fue la noche anterior, la de Daedalus. Moderat. Moderat fueron a la vez también. Muy buen cartel ese año, sí. Bueno, ese año fue el Lev que ganó el corazón de todos los mortales. Continuamos en Bailando con Lobos. Ahora hablando de festivales, Oscar, ¿algún festival favorito? Pues. Va, no lo sé. La verdad. Sí que es cierto que a mí. O quizá yo me he crecido un poco como DJ en clubs y me gusta mucho el rollo de club de trabajar para menos gente y tenerlo así como más cercano. Pero los festis también tienen su punto, que duda cabe. Esa pregunta la tenía apuntada, era ¿qué te sientes más cómodo en un club o en un festival delante de, digamos, 20.000, 30.000 personas? A ver, por mi música y a nivel de ambiente y cercanía con el público, yo esto prefiero los clubs, desde luego. Obviamente es una buena sensación pinchar para 10 o 15 mil personas como un Awakenings o algo de esto. O el Weather Festival que viene el próximo mes en Francia. Son festivales muy grandes y es una buena sensación y es divertido también hacerlo. Pero yo creo que sí, que mi música viene de club. Yo como me he formado como DJ en clubs y aunque hay otras generaciones ahora que son gente joven que se ha formado en festivales y son animales de festivales y se desenvuelven muy bien en ello, pero mi música yo creo que es algo más concreto para club y me encuentro un poco más a gusto ahí, la verdad. Tienen algo muy mágico los clubs, ¿verdad? Muy cercano, muy... Sí. Yo creo que sí, tienes en contacto con una respuesta más rápida con la gente. La sesión, por ejemplo, que diste en el Jardín 2, que sueles dar en el Jardín 2, es un feedback tremendo entre el público y el disc jockey, se nota la legua además. Sí, es muy instantáneo y la cercanía con el público. A ellos también creo que es algo que les aporta mucho, el poder verte trabajar de cerca y ver cómo estás controlando o manejando el equipo, qué estás haciendo, qué estás dejando de hacer y demás. Es algo que a la gente le atrae mucho también. Sí, yo estoy de acuerdo, a mí me gusta más el club. Y sí. Si estás en un festi, pues ves a un tipo a 500 metros o 300 metros y no lo estás viendo realmente mucho. Festis para los colegas y la sala es para el disc jockey. Yo creo que sí, a mí me atrae mucho el tema de club, quizá pues esto lo que decía antes, como me he formado un poco ahí, he ido siempre a clubs antes de empezar a pinchar, me gustaba ir a clubs y fijarme mucho en el tipo que estaba poniendo la música y demás, pues quizás un poco la razón. No, cambiando un poco de tercio, si no quieres incidir en este debate, ¿has sentido alguna vez que ser la punta de lanza, como eres de un movimiento tan visceral como era el techno en los 90 y tal, has sentido que otras órdenes de la música, otros artistas decían, bueno, aquí está el de este tipo de música que con nosotros tal? ¿Eso como un estigma fue alguna vez ser la punta de lanza con respecto a, yo qué sé, rockeros o...? Yo alguna vez, bueno, yo creo que el paso del tiempo la gente fue cayendo de la burra de lo que es el disc jockey, pero cuando no estaba muy arraigado el concepto de disc jockey, no te veían, sentías que te veían. Es posible, sí, es posible. Puede ser, sí, y hay anécdotas por ahí eso, pero... rollo encontrarte con alguien en un avión y ¿de dónde vienes? Bueno, pues nada, vengo de Buenos Aires o vengo, no sé, coño, pero tú solo vienes de Buenos Aires o sea que es un poco, yo en ese sentido y creo que no se puede generalizar, pero sí que creo que la mayoría de la gente de la electrónica o al menos un poco la gente con la que yo ando y demás somos gente que no tenemos mucho prejuicio en lo musical. Para mí el tener prejuicios en lo musical es algo que te estás perdiendo muchísimo. Bien. Aquí tengo infinidad de colegas que son rockeros y tocan en bandas y demás. Y algunos de ellos son muy fans de la electrónica y no tienen este tipo de problema. Pero sí que hay algunos que vaya, estás tú, tío, con el bacalao y tal. Claro. Me hace mucha gracia como lo ven y demás. Sí. Pero luego, si le resulta curioso, dicen, pero hostia, pero que te vas a Nueva York y que te vas a San Francisco y luego vas a no sé dónde, pero ¿cómo? Bueno, es un poco, les choca un poco a lo mejor en primera instancia, pero yo creo que no hay que tener prejuicios en ese sentido. Y te estás perdiendo mucho. O sea, te estás perdiendo mucho si tienes prejuicios en lo musical. Y yo por lo menos es algo que he aprendido con los años y que me da igual escuchar una canción de Division que ver a, pues, no sé, ir a ver a Selak al casino o después ver a Van Moderat o lo que sea. Me parece que todo tiene su momento, su situación, y hay que saber sacar el partido a todo, que es muy interesante, ¿no? Cuanto más escucho y más variedad a la hora de hacer mi propia música, me hace ser como más flexible, ¿no? Qué bien todo esto que estás diciendo, Oscar, sí. Porque hay gente muy talibán para determinados estilos musicales. Sí, es cierto. Sobre sí. todo con el tuyo hubo gente muy talibán, por lo menos en Gijón. Sí, sí. Digo, con el techno, no con Oscar en sí. concreto, pero sí que lo veían como una música inferior, que no, como te digo, están visceral y la gente tal, siempre decían, bueno, a esas fiestas, no sé qué. Con el paso del tiempo, muchos se comieron sus palabras porque, yo qué sé, se ve otro tipo de... La música electrónica hoy día no se ve como hace, ni hace 10 años siquiera. Claro, por supuesto. Es una revolución musical mucho más, sí. más tardía, ¿no? El rock, no sé cuándo fue la revolución musical del rock, en qué año exactamente fue, pero la electrónica en los 90 es algo, entre comillas, reciente, ¿no? Entonces, para un rockero de toda la vida y que todo lo que ha visto es pues formaciones de cuatro tipos en escenario, su Fender y demás, y dicen, bueno, este tipo con una maleta de disco se puede pegar la vuelta al mundo. ¿Cómo es esto? Esto no es música, esto es toda la música que tiene una intención, y cualquier creación, cuando te sientas en un estudio y decides tocar teclas negras o blancas, tiene una intención y eso es música, le pese a quien le pese. Y toda esa música y toda esa intención que pones en un estudio te puede llegar más o menos, o puede ser de tu agrado, ¿no? Pero es música y es tan válido como lo otro. Homer Simpson ya lo decía, el rock alcanzó la perfección en el 74, es un hecho científico, ¿no? Pero es verdad que lo dice. Pero sí que es verdad que la gente un poco está, digo esto y continúo, la gente está quitando un poco lo que es música electrónica y poner simplemente música, es música. Y hay que escucharla. Pero sí que hay que decir que hay ambientes de colectivos, de gente que escucha música electrónica, que no escucha nada más. Y le pones cualquier tipo de canción o algo. No, una mierda. ¿Por qué? Hay talibanes en todos lados. Y conozco gente, conozco personas. O sea, María Coletina es una persona que entiende de electrónica mucho. Y temas muy sentimentales, muy viscerales. Le pones un tema de lo que sea, una mierda, no nada. ¿Qué música escuchas? ¿Electrónica? Yo creo que es la grandeza de la música, ¿no? Es infinito. Cuanto más tiempo llevas escuchando música y más discos compras y más tal, te das cuenta que es infinito, que no acaba nunca. Entonces, ¿por qué estás siempre toda tu vida escuchando lo mismo, ¿no? Que todo es muy respetable y, oye, si quieres estar escuchando los Rolling toda tu vida, claro. Pues, oye, cojonudo. Cuando no toquen más, pues te ponen los discos otra vez y ya está. Pero... Aquí hay gente que igual no salió de los planetas y de Oasis, ¿sabes? Oasis, planetas y no fuera. No, y es curioso y cada vez más y ves gente que viene un poco del rock y demás y que... O sea, te hablo a nivel de bandas, en plan Radiohead y demás, que los primeros discos son guitarreros, pero el tipo es un loco de la electrónica y tiene proyectos en solitario que son súper electrónicos. La gente... también tiene cero prejuicios en ese sentido. Yo creo que es de los que tienes que tomar referencia son de los que están ahí arriba y demás, ¿no? Yo aquí somos muy muy fans de los Talking Heads y de Frank Zappa, y yo creo que son dos grupos, vamos, que han hecho variedad absoluta en todo, y hay que escuchar de todo un poco. Tutti frutti. Eso es. Ahora, hablando un poco de todo, Oscar, que sí. de estilos y demás, ¿no te ha picado el gusanillo de montar tu propio festival, montar algo? La verdad es que no, tío. Que yo veo a los colegas que tengo que son promotores, que hacen no festis o llevan un clubs y demás, y es un sin vivir, es un sufrir. La única experiencia que he tenido esto es un... Como promotor, digamos, es un club que teníamos en Madrid. Y éramos 5 socios. Obviamente yo me encargaba junto con otro compañero al tema musical, dirección musical del club y demás. Pero era una responsabilidad muy, muy grande y muchos problemas que si le... En fin, es... Hay que sudar mucho, ¿eh? Aparte que hay que sudar mucho, hay que... O sea, tiene que ser tu pasión esto, sí, realmente, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi pasión es hacer música y es poner música y eso, pero no veo mi pasión en hacer un evento. Es que tú lo enfocas por lo del Andrew Weather al festival, ¿puede ser? Sí, son... Sí. te vuelo a kilómetros. Sí. Ah, no lo sabía esto, ¿eh? Que tiene un... Él, en Carcassonne, en la ciudad de Carcassonne. Y es un... mola mogollón como lo ha montado. Lo ha hecho en una ciudad medieval. Uh-huh. Ahí se bebe vino y comida delicatessen. Pero a precios normales, ¿eh? Porque la gente cuando lee la crónica dice, hostia, verás que sablazos. ¿Qué va? Para nada. Llevó este año a Vox Low, uh-huh, y un grupo de Sohais muy conocido, muy conocido. Spaceman 3, ¿puede ser? Spaceman 3. Sí. Spaceman 3, madre mía. Sí. Y lleva un poco variedad. Lo único malo del festival es que a las 2 de la mañana el festival palma. Pero ves gente de todo tipo, pasa de las 20.000 personas y me gusta mucho la idea. O sea, es fusionar un poco lo que es el rock and roll con la electrónica buena y para todas las edades. Uh-huh. Esto es algo que funciona mucho, es una fórmula que funciona mucho en Europa y en infinidad de sitios. O sea, festis que son durante el día y a las 12 de la noche se acaban. Me parece perfecto, la verdad. Por la edad, pero cada vez lo veo sí, mejor eso. No, no, y tiene mucho su punto y se ve desde otra manera y es todo como un poco más, bueno, no sé. Una persona que hizo la crónica del festival dice que el sonido 10, la puesta en escena 10, la comida, la bebida, todo cuidado, perfecto. Y dice uno de los puntazos que me llamó la atención, que es que casi no hay seguridad en el festival. Que un tío con una especie de hooligan subió al escenario a montar bulla, incluso el propio Andrew Wedro lo bajó del escenario, ¿sabes? Y me gustó mucho la idea. No, desde luego, sí, el que sea en otro tipo de espacios, otro tipo de horarios y demás, es algo que, pues que hace que las cosas se ve como de otra manera, ¿no? No sé. Son buenas opciones, desde luego. Víctor, continuamos con la música. Venga, pues vamos a ir con Autecre, que es también otro de mis pilares y a nivel de electrónica. Este tema que vamos a escuchar se llama Foil, es del primer álbum del 94 y pues bueno, para mí uno de los grandes un poco de electrónica experimental. We'll be right back. después de escuchar a Utecre, vamos a ir poniendo fin a la noche de hoy en Bailando con Lobos. Una noche, yo creo que la hemos disfrutado todos a muerte. Sí, Óscar Mulero. Yo personalmente, Óscar, Víctor, me lo paso genial. Hay unas cuantas preguntas que han quedado ahí en el tintero en otra ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos, Óscar. No, un placer, un placer. Y bueno, una última pregunta, yo creo. ¿Qué ha cambiado desde el año 2000 en que te subías a una cabina a cuando te subes a la cabina en el 2015? Pues a nivel técnico han cambiado cosas y a nivel de sentimientos, de estar enfrente del público, ¿se pierde algo? ¿Se gana? No pierdes, yo mucho más cómodo, conforme más va pasando el tiempo, pues más cómodo, más años llevas en ello, te encuentras como más cómodo, siempre está el factor nervios, el factor tensión, lo cual es bueno porque significa que quieres dar el 100%. Responsabilidad sigues teniéndola, es sinónimo. Responsabilidad, claro, por supuesto, pero no cambia nada y la pasión y la motivación sigue ahí intacta, sí. Es como, bueno, no sé cómo comparar, pero si ves a alguien que toca la guitarra y lo ves tocar después que lleva tocando 25 años, pues lo ves que está como, hay un diálogo con su guitarra, ¿no? Y eso es un poco lo mismo, cuando llevas haciendo algo muchísimo tiempo, cuanto más tiempo llevas, eres un poco más viejo, tienes ahí, eres perro viejo con trucos nuevos, como se suele decir. Una simbiosis con la mesa. Y la pasión y las ganas, la verdad es que intactas. Me divierto mucho, me sigo divirtiendo mucho y yo creo que es un poco la clave de esto. El seguir haciendo las cosas por inercia no es algo que se acaba reflejando, yo creo. Y el día que no me divierta, pues mejor hacer otra cosa y así. Pero de momento, yo creo que... Se nota que te sigue gustando porque en las sesiones, bueno, a mi modo de ver, me gusta mucho más el Óscar Mulero de 2015 que el de 2005, a mí, sí, por lo menos. Sí, yo también, yo soy sincero contigo. Las sesiones que haces ahora, uf, aparte, a mí me gusta más que los tecnicismos de mira que mezcla, mira que perfección, a mí me gusta disfrutarla, entender al artista y ver las sesiones resultantes, me lo paso pipa, o sea, me lo paso bien, de verdad, disfruto con ellas. Muchas gracias. Gracias. Óscar, esta es tu casa, eres más que bienvenido siempre que quieras. Un placer, está encantado, ¿eh? Me ha gustado. Bueno, hemos estado hoy con Óscar Mulero, se emplazamos a próximos programas, en próximos invitados, como son Alejandro Santana, miembro de Huyas, la banda asturiana, y Jairo Tellado. Jaime Tellado, Sky Gace, que le felicitamos por su debut en Boiler Room el pasado jueves, creo, sí, que fue. Mucho futuro por delante. Mucho futuro. Y os convocamos a próximas ediciones. Un abrazo para todos. Come on. Come on, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, like a beat.